contenta al anochecer. En tu mirada puras mentiras pude ver. Venías de tu cita de verlo a él, y el coraje nubló mi pensamiento. Las lágrimas no pude contener. Vete con él si ya no sientes. Saber qué hacer, ni a dónde ir. Las horas pasan lentas en la calle, y en esta noche tan fría, llorando está mi alma por tu traición. Vete con él si ya no sientes. Sin tu amor, vete con él, sé muy bien que nada puedo hacer. Yo también sé perder en el amor.